Estamos en comunicación con Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche del Neuquén, porque ayer hubo novedades importantes en esa provincia relativa a la defensa de los derechos de nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche, a las tierras. Y en un caso muy particular, allí en la meseta, muy cerca de Neuquén, donde los quisieron desalojar, terrenos que... ancestralmente son territorios mapuche. Cualquier intervención de los pueblos mapuches es una recuperación sobre tierras que ya han sido mapuche, pero que además, y nos va a contar seguramente con lujo de detalles Nahuel, en su momento fueron asignadas por el municipio de Neuquén. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, compañero. Gracias por la comunicación. Saludos a los oyentes. Buenísimo. Contanos cómo es la cosa. A ver, son tierras cercanas a la ciudad de Neuquén, que en su momento, por un intendente, fueron asignadas y con firma de documento y todo a las comunidades mapuche, a dos comunidades mapuche, ¿no? O a la confederación. Bueno, contanos cómo es la cosa. Y ayer lo quisieron desalojar, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Fue así el proceso. Se le otorgó al LOF Nehuel Mapu, al LOF Pueltí, que son dos comunidades que existen aquí en Neuquén Capital desde hace 30, 40 años, pero que en una propuesta que le hicimos al intendente de aquel entonces, le planteamos de que nosotros queríamos recuperar nuestra vida comunitaria y para eso, para desarrollar nuestra identidad, nuestros conocimientos, necesitamos un espacio físico, y de ahí surgió entonces el ofrecimiento de esas 50 hectáreas. Uh-huh. El enorme descampado que hay en la afuera de ya de los límites del ejido, sin ningún tipo de servicio básico, luz, agua, gas, pero era el espacio donde podíamos de alguna manera recuperar nuestra relación con todo nuestro entorno natural. Debe estar sobre la barra, ¿no? Sí, sí, totalmente, sobre lo que se conoce como la meseta. Claro. El problema comenzó cuando hubo cambio de gestión y asumió Quiroga. Para la gente de Neuquén no es novedad que Quiroga es un político con un estilo muy particular, muy muy autoritario, muy soberbio, y encima con es morocho, pero se cree rubio y de ojos azules. Ajá. Entonces tiene una cierta animosidad contra todo lo que sea diversidad cultural, y sentimos que íbamos a tener problemas, y la realidad lo está demostrando. Radical de Cambiemos, él, ¿no? Él es del PRO, claro, es uno de los partidos de Cambiemos. Uh-huh. Y es que se perfila como un próximo candidato a gobernador. Ajá. Eso la verdad que es una señal tristísima de la sociedad neuquina, que un político con esta característica vaya creciendo en adherentes, ¿no? Claro. Pero bueno, es la democracia, como se dice. Nosotros somos conscientes que con un personaje de ese tipo en el poder vamos a tener enormes problemas, y lo demostró ahora cuando solicitó al Ministerio Público Fiscal de que se procedieran a desalojarnos. No hay duda que debe tener proyecto, él debe tener algún plan, porque el municipio se ha convertido en una gran inmobiliaria. Recordemos que Neuquén es uno de los municipios más ricos de la Patagonia, tiene un presupuesto enorme y se invierte muchísimo en la ciudad, en el centro, pero hay un total abandono de la periferia, de los alrededores de la ciudad. Y bueno, nos tocó a nosotros una amenaza de desalojo que generó una movilización enorme de no solo del LOF, de las comunidades, sino también de la sociedad neuquina, que fue muy solidaria, se acercaron alarmados por esta situación. Y ayer al mediodía hicimos un encuentro, un círculo enorme de solidaridad, de compromiso de parte de los sectores organizados, sindicales, organizaciones sociales, derechos humanos. Realmente, como se dice, más que debilitarnos, nos fortaleció esta amenaza que nos generó Quiroga estos últimos dos días. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Quiroga desconoce todo lo que se hizo antes, esta asignación de parte del municipio, las tierras para ustedes? Inclusive tengo entendido que hubo un relevamiento en el marco de la ley 26.160, se realizó tal ahí, ¿no? Tal cual. Quiroga lo desconoce porque hay un trámite que él no realizó, eso es la ironía de la situación. Él tendría que haber mensurado esa tierra porque era la obligación que firmó en el convenio el intendente anterior. Él comenzó a dilatar ese compromiso de mensurar la tierra y de ahí fue que se atrasó todo lo que eran los plazos que estaban establecidos en el convenio, pero por responsabilidad del municipio. Pues nosotros tendríamos que haber loteado, tendríamos que haber puesto tierra en producción, y tuvimos prácticamente dos años atrás de una decisión de que se realizara esa delimitación y la mensura. Hace tres años, en el año 2015, el municipio fue a colocar los mojones para delimitarlo, pues hasta ese momento no sabíamos de dónde hasta dónde llegaba. Claro. Hace tres años recién. Y cuando creímos que atrás venía la mensura, no vino más nada. Por suerte nosotros logramos incluirlo en el relevamiento territorial, por lo tanto tenemos también ese respaldo técnico-jurídico, y con eso le vamos a combatir, no le vamos a permitir que ponga un solo pie, que no vuelva a convertir nuestro territorio en una inmobiliaria, como lo ha hecho en otros sitios. Por lo tanto, estamos aquí resistiendo y no le vamos a permitir que se salga con la suya. ¿Ustedes han hecho alguna mejora ahí, en esas tierras? Ahí están instaladas familias, estamos construyendo salón comunitario, hemos hecho, las dos comunidades han hecho su centro ceremonial, que es donde realizamos actividades culturales, hemos venido realizando actividades culturales desde el mismo momento en que nos lo cedieron, hemos celebrado el Año Nuevo Mapuche, que ha sido multitudinario, han ido cientos de personas a participar, todos ellos son testigos de cómo hemos año a año fortalecido nuestra identidad y nuestra cultura en ese espacio. Han ido funcionarios municipales, incluso a las ceremonias nuestras, era lo que le explicamos al fiscal, llámelo a ellos para que sean testigos de que el lugar nunca se abandonó y lo tenemos necesitado y proyectado. Hemos firmado un convenio con la universidad, con la Facultad de Ciencia Agraria de la universidad, para que nos dé apoyo técnico para la parte productiva. Están ayudando también en un proyecto para llevar agua, que es la gran carencia que hay ahí arriba. Es decir, le decíamos al fiscal, es cualquier cosa de eso menos una usurpación, como el cargo que nos tiró Quiroga. No hay usurpación, hay una posesión desde el mismo momento que nos lo cedieron, y solamente el capricho de un autoritario como Quiroga puede creer que ahí fuimos a usurpar como si fuéramos delincuentes. ¿Y cómo sigue esto ahora, Nahuel? Entró en la etapa judicial, donde el fiscal va a recibir todos los argumentos nuestros, la prueba nuestra. Estamos absolutamente seguros de que eso va a caer, que el cargo de usurpación no cabe desde ningún punto de vista. Y el problema es que necesitamos igual que el municipio se ponga a disposición para regularizar un montón de situaciones ahí. Y con Quiroga no lo vamos a lograr realmente, esa es la sensación que tenemos. El Quiroga nos va a tener bajo estado de amenaza todo el tiempo, pero ese es el mal gobernante que nos toca padecer. No va a lograr amedrentar a la familia, pero ni ahí, así que se olvide de eso. Bueno. Pero vamos a tener muchos problemas burocráticos para tantos proyectos que necesitamos instalar sobre el territorio. Ahora, qué cosa, ¿no? Qué ironía de la historia y de la vida. Tierras mapuches, indiscutiblemente originarias, esas, ¿no?, como las son las tierras de la Patagonia Argentina, usurpadas en su momento por un Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, devueltas a ustedes, hay de por medio actos jurídicos, o sea, hay convenios, hay una ley que se aplicó ahí, relevamiento, y que todavía tengan que estar luchando por esa tierra. Digo, parece una ironía, ¿no, Jorge? Sí, es una absoluta burla la historia, ¿no? Una historia muy reciente, porque ya no estamos hablando de Cortés ni de Pizarro, estamos hablando de una campaña genocida que pasó acá que hace 100 años, un poco más de 100 años. Por lo tanto, uno de los planteos que hacemos permanentemente es política de reparación. Y acá más que política de reparaciones, se vuelve a repetir la historia. Por eso es muy indignante lo que hizo el intendente y no vamos a ceder pero ni un paso en su mala fe, en la mala intención que ha puesto en este acto, ¿no? Bien, Jorge, vamos a ir muy de cerca a este tema, así que te vamos a seguir llamando y llamando a los compañeros ahí para que sepan que, bueno, desde Viedma hay toda una comunidad, no solamente la radio, quienes hacemos la radio, una numerosa audiencia de la radio también, las comunidades mapuches de acá en la zona interesadas y atentas a lo que pase allí en Neuquén. Gracias, Jorge, por el contacto. Un abrazo grande, compañero, y a disposición de ustedes. Gracias, igualmente para vos, Jorge Nahuel. Entonces, uno de los representantes de, en este caso, la Confederación Mapuche de Neuquén, conversando con nosotros a propósito de la defensa de estas tierras originarias allí en esa provincia.